Nosotros en Corazón de la Tierra tenemos un programa vigente, es Bosques Agua Gente para Chapala, y estamos aplicándolo en diferentes zonas alrededor del lago. Básicamente lo estamos trabajando por microcuencas. Una microcuenca es un espacio territorial que aporta agua a un cuerpo central, un arroyo, o a una pequeña presa o lago. En este caso, una de las microcuencas incluidas es la de Mezcala, que abarca una parte importante del Cerro del Chiquihuitillo o el Cerro Grande de Mezcala. Sin embargo, no la abarca por completo y lo importante, lo relevante de mencionar aquí es que el trabajo se busca hacer muy en acompañamiento con la población local. A final de cuentas, los terrenos, el territorio donde se encuentran estos bosques, tiene dueños y poseedores y en este caso, por supuesto, una enorme extensión de este territorio le corresponde a la comunidad indígena de Mezcala. La lógica no se trata de prohibir, en la lógica de prohibir para conservar, se trata de regular, pero regular en la situación de que la gente desarrolle habilidades propias, que mejore sus conocimientos sobre el terreno, y hago énfasis en la cuestión de mejore sus conocimientos porque en muchas comunidades, en este caso también en Mezcala, ya hay información, ya hay conocimiento, mucho de ellos tradicional. Sin embargo, en muchas ocasiones este conocimiento no es compartido por todo el grupo, es solamente, digamos, utilizado por una parte de la población. Por lo tanto, socializar esta información y este conocimiento y complementarlo con información de tipo técnico que oriente la toma de decisiones para asegurar que esos bosques se mantengan ahí, que sigan generando estos servicios ecosistémicos valiosos de los cuales todas las personas reciben un beneficio, principalmente la gente que se encuentra dentro de la montaña o en la zona de influencia de la misma, es extremadamente importante. Esa es la parte que tiene que ver con gente. Los bosques se requieren para mantener la recarga de agua, tanto en la superficial como en la subterránea, pero para que los bosques se mantengan ahí, estén sanos y tengan un buen uso, se requiere la participación de las personas. Y las personas más importantes, por supuesto, son los que se encuentran en la zona. Sin embargo, también nos interesa crear vínculos, crear puentes, porque la lógica de que cada quien se haga cargo de lo propio y que no se preocupe de lo demás, la verdad es una visión muy limitada. Considerando que no estamos hablando de una sierra, sino de las sierras de Chapala, estamos hablando de cinco bloques montañosos. ¿Esto qué significa? Que el conocimiento, las habilidades, la experiencia que se hayan acumulado en una de ellas puede ser de utilidad para las demás. Y lo que estamos empujando ahorita justamente es una red de trabajo basada en escuelas campesinas y en donde se puede hacer una verificación, un intercambio de experiencias, no solamente en sí productivas, sino también de procedimientos, de vinculación, de relaciones públicas, de cómo atender o cómo vincularse, por ejemplo, con determinada institución de gobierno, cómo vincularse con una institución académica para resolver algún tema de investigación que sea necesario, etcétera, etcétera. Y en esta lógica, esperar que cada grupo de manera individual pase por su proceso, la verdad sería extremadamente lento. El conocimiento se puede acelerar de manera muy, muy importante cuando existen este tipo de vinculaciones. Ha sido un trabajo pues largo, arduo en algunos momentos, porque hay mucha desconfianza en las poblaciones locales, justamente a instituciones que no son residentes en la zona. Esto se explica por muchas situaciones, sobre todo porque la mayor parte de las instituciones que se han acercado, gente, digamos que no es de la propia localidad, por desgracia ha generado una serie de experiencias mayoritariamente malas. Y en este sentido, pues la gente es desconfiada y se entiende, hay muchas razones para esta situación. Construir confianza a partir de compromisos que se puedan respetar y se lleven a la práctica es complicado y lleva tiempo. Sin embargo, es posible, por supuesto, y en esta circunstancia lo que se requiere es crear alianzas, pero de manera muy específica y cada vez más amplia, pero sin perder de vista, nuevamente menciono yo, que la participación central es de la gente local. Ese es el punto clave para poder conseguir procesos de restauración en los casos que son más graves ya de afectación a zonas forestales, pero también de manejo sustentable o mejores prácticas en lo que tiene que ver con la cuestión productiva e igualmente de actividades de conservación, de apreciación de la naturaleza, de aprovechamiento, digamos, de bienes que son no maderables, por ejemplo, como la cuestión de resinas, la circunstancia de fibras vegetales. En algunos casos incluso el carbón, el aprovechamiento de madera muerta, etcétera, etcétera. Hay los bosques de la zona, se tiene que comprender que son generadores de servicios ambientales importantísimos, imposibles de pagar si les pusiéramos un precio, pero que además sí pueden generar bienestar de forma directa a través de estos servicios, a través del agua, a través de la regulación climática, a través del refugio de flora y fauna, a través de la reducción de los riesgos que tienen por el puro hecho de estar allí en la zona, pero igualmente pueden ser un motor importante de desarrollo económico directo, siempre y cuando se haga de manera inteligente y respetando las características propias de los ecosistemas.